Arañas de Marte. Hola, queridos seres arácnidos que habitáis al otro lado de las ondas. Aquí estamos una semana más con vosotros y vosotras. Tenemos a Asier medio lesionado, pero yo creo que nos aguantará el programa, ¿no, Asier? Vamos a intentarlo. He estado aquí medicándome y concentrándome para ello. Convaleciente. Griposo. Entre el curro y luego los disgustos que tenemos con el tema de Gaza, que hablaremos luego un poco. Eso también ha ayudado bastante, yo creo. Sí, sí. Y además, bueno, luego nos cuentas un poquito también, porque tú tienes cierta conexión también con gente de allí. En fin, tenemos muchas cosas que contaros, así que vamos a empezar. Hilando fino. Arañas de Martek, Lurra Rideika. Arañas de Martek, Lurra Rideika. Hemen Lurra, esan arañas. Adi, 97 irratiaren 10. urte hurrena. Ara, ametxe egiten duen irratia. 97 irratia, 10 urte zuekin ametxetan. Bueno, vamos a hilar fino alrededor del disco de River, de Bruce Springsteen, del Boss. Ahí es nada. Esto es lo que yo llamo más que un hilando fino, un radiando fino. Porque es radiando fino, el de River y de allí saliendo diferentes haces de luz, bueno, musical. Se podían hacer dos programas solo con ese disco, pero vamos a dar solo algunas pinceladitas. Dos, uno por cada disco. Pues sí, sí, sí. Bueno, a ver, ahí hay un montón de canciones chulísimas, por supuesto, de River, Hungry Heart, que ahora vamos a escuchar. Otras como Independence Day, Point Black y demás, que ya las había hecho, ¿no? Para el disco anterior. Que son todos nombres de películas. Independence Day, Point Black, interesante. Es verdad. Y joder, hasta la canción de River, que la estrenó, que ya os hemos hablado alguna vez, en los conciertos aquellos antinucleares, los conciertos No Nukes, que hay un documental muy chulo. Y bueno, un disco donde Bruce metió toda la carne al asador ahí, ¿no? De lo que estaba pasando en los Estados Unidos y también de lo que son las relaciones entre las personas. Y, en fin, es un disco bien interesante. ¿Qué hacemos? ¿Escuchamos una canción y contamos cosas? Sí, vamos a empezar con Hungry Heart. River that Hungry Heart, corazón hambriento. Esta canción tiene una anécdota. Es que esta canción, sí. Esta canción no era para este disco. No era para Bruce Springsteen. No era para otro disco de otra banda. Ni más ni menos que Los Ramones. Ah. Ahí es nada. Porque Bruce era medio colega de Los Ramones. Era muy colega de Patti Smith, al que le prestó, eso sí, una canción que ahora mismo no me acuerdo cuál es, pero que es famosísima. Y también quiso prestarles una canción a Los Ramones, a los que adoraba. Sí. Les veía tocar, y más de una vez les veía tocar en Asbury Park, precisamente. Que en es su como, pueblo. En su pueblo, en su casa, ¿no? Y entonces les dijo, les tengo que hacer una canción. Y les escribió Hungry Heart, se la dio a Johnny Ramone, y Johnny me dijo, nah, mejor te la quedas para ti. Es una respuesta que no sabemos si es vaya puta mierda canción que nos has dado, o es no es de nuestro estilo, o es... O que no se las pasó. Que John Landau, su manager, le dijo, Bruce, es que te ha quedado... O sea, vale que te has inspirado en Los Ramones y que se la querías dar, pero es que esto va a ser un single. O sea, esta canción te va a hacer millonario. Más. Y total, en 2014, Bruce Springsteen, en el Paramount Theater de Asbury Park, tocó... en homenaje a Joey Ramone, tocó Do You Remember Rock and Roll Radio, que precisamente también es del año 80, de la época en la que les hizo Hungry Heart, que luego se la quedó él. Y entonces te propongo que escuchemos Do You Remember Rock and Roll Radio, de los Ramones. Me parece muy bien. This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. Yeah! is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Bueno, esa conexión maravillosamente friki entre los Ramones y Phil Spector. Sí. Que tiene todo el sentido, porque en el fondo los Ramones, una banda de punk canónica y base fundadora del punk, pero ellos eran una banda acelerada de surf. O sea, eran los sí. Beach Boys sí. en anfetaminas. Que los Beach Boys también se metían anfetaminas, no, bueno. No os vayáis a pensar. No. Bueno, total, esta canción está en el End of the Century, que es el disco ese que sacaron en el 80, y como bien dices, Phil Spector tuvo ahí mucha culpa del sonido un poco diferente. Y la canción esta, de hecho, más, tiene... Un poco más complejo, vamos a decir. Hablemos. Mira, el otro día he visto, joder, están dando en Movistar, están dando unos reportajes bien chulos y estaban el otro día con Phil Spector y menudo personaje y menuda vida, macho. Bueno, es un ser humano despreciable a todo dar, pero es verdad que en el mundo del pop pues ha dejado su huella. Está y claro. Bueno, en esta canción hay de todo, porque también hay piano, órgano, trompeta, trompa, saxofón, es decir, una cosa un poco alejada, que luego cuando la han reproducido en directo, la reproducían en directo, pues no... Obviamente, pues no metían saxofón ni nada de eso. A los Ramones. A los porque suyos. Nunca invitaban a nadie a tocar en vivo, fíjate. ¡Ostras! ¡Qué chulos! Bueno, ¿sabes que en Hungry Heart los coros los hacen Howard Kylan y Mark Bollman? Y tú me dirás, no tengo muy claro quiénes son esos. No tengo muy claro quiénes son esos, Iñaki. ¿Me podrías dar un poco más pero, de datos? Pero si te hablo de Frank Zappa de Mothers of Invention... O te hablo de The Turtles. Hombre, ¿qué entonces me estás ya, hablando? Pues estos dos fueron los fundadores de The Turtles. El, esa banda estadounidense de Bubblegum Pop. El pop chicle de los 60. Uh-huh. Y que tienen un temazo de esos. Que a mí, que de repente se me ocurre una canción y digo, ¿y esto de quién era? Y por ejemplo, una de esas canciones que a veces se me ocurren es de The Turtles, de los Tortuguis. Sí, sí, señor, porque es ni más ni menos que Happy Together. Vamos a escucharla. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, ease my mind. Imagine how the world could be so very fine. So happy together. How they toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. The dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. The dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. So happy together. And how is the weather? So happy together. We're happy together. Bye. Esta la sacaron en el disco con su propio nombre, de Tartars, de 67. Y también se hicieron muy famosos por una versión de la canción esta de Bob Dylan, It Ain't Me Baby. ¿Sabes una cosa de esta canción? Esta canción tuvo el honor, entre comillas, tuvo el honor de reemplazar a Penny Lane de los Beatles en la lista Billboard. Allá en el 67, cuando Penny Lane llevaba un huevo de tiempo. O sea que. Y hay una pequeña conexión con el planeta Marte también. ¿Cómo? Con arañas de Marte. Con nosotros. Y es que originalmente. Perdón, con nosotras. Con nosotras. Porque la banda de Turtles, ¿vale? Originalmente era una banda de surf, ¿vale? Y se llamaban The Crossfires from the Planet Mars. Amigo. Espérate tú. Y luego se cambiaron por The Turtles, pero escrito con Y. Estilizado como The Birds, con la Y que usaban The Birds también para su nombre. Sí, ellos, The Turtles. Sí, he leído que aparte de los Birds y los Turtles hubo otra gente que hizo lo de cambiarse una letrita ahí un poco raruna. Pues no sé por qué, porque se puse de moda y todos lo hicieron. O sea, pues sí, que se me está ocurriendo además un cantante de soul que le añadió una letra a su apellido y ahora mismo no me acuerdo cuál. Ay, es. Y fíjate que yo también estoy con ese, rollo muy famoso. Es un obvio famoso. Absoluto, ¿eh? Sí, es de los obvios. A ver si se nos ocurre. Ostras, a ver si nos acordamos. En todo caso, tú me querías contar algo sobre la carrera de Bob Clearmountain. Sí, porque Bob Clearmountain... O sea, ya saltándonos de los que hacían los coros en Hungry Heart, Bob Clearmountain es el ingeniero de sonido y de mezclas del disco de River. Y Bob Clearmountain es un productor, ¿vale? E ingeniero de sonido, precisamente, estadounidense, que ha producido a gente como Bryan Adams, The Church, a los Pretenders, el disco Get Close, yo qué sé, a los Simple Minds, a los Who, por supuesto, pues a Bruce. Y como eso de productor y como ingeniero de mezclas, a Kulandegan, a los Rolling, a Roxy Music. El Let's Dance de Bowie, entero, lo mezcló él. Just Like Heaven de The Cure, esa mega canción también la mezcló él. A los Nine Inch Nails, a Toto, a Robbie Williams, en fin, yo qué sé. A tanta gente. Y también, ¿sabes a quién? A los INXS, que así como que nos apetecía poner algo de los INXS. Fíjate, que los teníamos un poco olvidados. La banda australiana. Eso es. Yo creo que pusimos algo en algún momento de ellos de algún disco, ¿eh? Pero hay un disco que es el Welcome to Wherever You Are en el 92, un disco que se la pegó estrepitosamente. O sea, un disco que no fue a ninguna parte, que ya es donde empezó el declive, ¿no? Después de haber tenido Kick y INXS, que fueron dos discazos. Y hay otro por el medio que ahora se me ha olvidado, en el 89 o en el 90, que también fue una maravilla. Y bueno, espera, luego seguimos hablando. Vamos a escuchar de ese disco Not Enough Time. Mortal, we are the last two left on earth. And I was lost for words in your arms, attempting to make sense of my aching heart. If I could just be everything and everyone to you, not enough time for all that I want for you, not enough time for every kiss, not enough time for all my love, not enough time for every touch. Antes de que pasemos a hablar de esta canción, voy a dar dos datos que se nos hayan quedado pendientes por ahí. Dalos. La canción de Patti Smith que compuso Bruce Springsteen, ajá, Because the Night. Joder. Además, fíjate qué canción. ¿Qué canción zaca? El cantante de soul absolutamente mítico que añadió una E al final de su apellido era Marvin Gaye. Que su apellido real era Gay, G-A-I, griega, y supongo que por las connotaciones que tenía, le añadió una E, pues por lo que sea. Pues no sé si eso está bien, ¿eh? Hombre, ya, claro. Bueno, oye, pero bien. A Marvin le vamos a perdonar todo porque nos regaló tantas discos y canciones maravillosas. Sí. Y disco de los In Excess al que hacías referencia del año 90 era el X. Ese, el X, que me parece un discazo, por cierto. Lo que pasa es que ese justo, ese no lo produjo, o sea, no se lo mezcló Bob Clearmountain. Vale. Pues bueno, nada, es el octavo disco de los In Excess y bueno, fue un giro musical bastante, bastante arriesgado y la verdad que les llevó un poquito a la ruina, pero bueno, en fin. Y fíjate, ahí sale la cantante australiana Denny Hines, que hace de corista en esta canción. Uh-huh. Y se casó con Kirk Pengilly, el saxo y guitarrista, en el año 93. O sea, se conocieron ahí y bueno, tal y cual. Y pues mira, pues surgió el amor. Un disco que hizo surgir el amor. Sí. Muy bien. Pero te voy a decir otra cosa. Bob Clearmountain... Sigue radiando, Iñaki. Sigue radiando de River. Bob Clearmountain, además de ser ingeniero de sonido y de mezclas y productor, el tipo también hizo sus pinitos en la música. Pero además, y contrariamente a la mayoría de los grupos que luego produjo, en el punk. Toma ya. Porque formó parte de la mítica banda The Dead Boys, tocando con ellos en el primer disco, el bajo, el Young, Loud and Snooty, que es uno de los discos, yo qué sé, señeros del punk. Vamos, es como una de las marcas, ¿no? Uno de los epítomes de todo el movimiento. Mm-hmm. Y de hecho ahí hay una canción que es Sonic Reducer. Bueno, vamos a escucharla. tomorrow soon. Root from some cartoon. Things will be different there. The sun will rise for me. Then I'll be 10 feet down, and you'll be nothing at all. Yeah, I got my time machine. I got my electronic dream. Time to do some, ain't no loser. Song producer, I ain't no loser. I said a song producer, song producer. Yeah, a song producer, song producer, song producer. Mira tú. De Dead Boys a Robbie Williams. Es una carrera, un libro. No sé si lo habrás hecho Claire Mountain, si estás entre nosotros, pero yo te lo propongo. No, Claire Mountain está entre nosotros, creo, ¿eh? O sea, vamos. Y bueno, pues nada, es de esa primera ola del punk, ¿no? Ahí, desde el 76 al 79 que estuvieron en activo estos chicos. Y bueno, a ver, llegamos a un momento culminante. Y es cerrar este hilando fino. A ver, podríamos haber hablado de otras 8.000 cosas del disco, de otras canciones y demás, pero yo creo que es suficiente, que además tenemos una segunda parte bien interesante. Y es que queremos acabar escuchando la canción de River, ni más ni menos. ¡Jolín! Madre mía, cómo me gustaba a mí. Me sigue gustando, pero es verdad que hace tiempo que no lo escucho, pero ahí en los 80, cuando éramos unos chavales, esta canción era como, madre mía, de River. Ah, yo sigo escuchándola de vez en cuando. Es brutal, o sea, y además... Me parece que esa visión entre... O sea, esa parte que tiene como de protesta social, pero a la vez de tristeza y de refugio en el río por la situación económica, ¿no? Social, laboral. Se la dedicó a su hermana y a su cuñado, que se había quedado en el paro después, ajá, de estar trabajando en la construcción. Y quedarse en el paro y vérselas pues muy jodidas pues para conseguir... ¿no? Pues otro trabajo y para salir adelante, ¿no? Y a todo eso se unía un poco, pues que también debió tener ciertos problemas en la familia y demás. Entonces, bueno, era como que estaba en una situación bastante, bastante chunga y, bueno, decidió componerle esta canción y el río en el fondo como una metáfora de no sé, de una cierta esperanza, ¿no? De un refugio que te sirve para salir de una realidad muy, muy jodida. Un disco, por cierto, que como creo que tú, no sé si lo has dicho antes, era un disco que en principio, si no lo has dicho, lo decimos ahora, era un disco que en principio iba a ser un disco sencillo, iba a ser solo un disco, uh-huh, vamos, o sea. Y precisamente The River era una de las canciones que en principio no estaba previsto ser incluida en el disco, que no se iba a llamar The River. Porque no estaba ni compuesta. O sea, esta canción se grabó muy al final de la grabación. De The River. Y bueno, pues os la vamos a poner para que os salgan unas lagrimillas y porque es un pedazo de tema. I come from down in the valley where they bring you up to do like your daddy done. Me and Mary, we met in high school when she was just 17. We drive out of this valley down to where the fields were green. We go down. Went down to the got a job working construction for the Johnstown Company. But lately there ain't been much work on account of the economy. Now all them things that seem so important, well, mister, they vanish right into the air. Now I just act like I don't remember. Mary acts like she don't care. But I remember us riding in my brother's car, her body tan and wet down at the reservoir. At night on them banks I'd lie awake and pull her close just to feel each breath she'd take. Now those memories come back to haunt me. They haunt me like a curse. Is a dream a lie that don't come true? Or is it something worse that sends me Bueno, y como segunda parte del programa queríamos, vamos a poner solo una canción, ¿vale? Es una canción que dura, atención, 17 minutos 30, es de Marillion, de su disco Sounds That Can't Be Made, del año 2012, y que se titula Gaza. Creo que os podréis imaginar por qué hemos elegido y por qué hemos seleccionado esta canción, ¿no? Además de porque su letra nos parece que viene que ni pintada, luego os contaremos un poquito. Primero, antes de pasar a hablar de otras cuestiones, decirte que en Israel perdieron un montón de fans cuando sacaron esta canción. A Steve Hogarth le cayeron en las redes sociales una cantidad de leches. Hombre, es que es una letra que parece casi un documental, ¿eh? Es la letra de una canción, tiene una estructura de poema con pinceladas flashazos de la vida en Gaza, que parece que este hombre se había pasado allí viviendo un tiempo, cuando él no ha pisado Palestina. No. Él se dedicó sobre todo a hablar con muchísima gente de Gaza y con cooperantes también, y con mucha gente que vivía en Inglaterra que había estado allí, y bueno, y había leído mucho también sobre ello, dice. Me parece. De hecho, bueno, no sé a Milanan, ¿eh? Porque la canción yo la he estado viendo que la siguen tocando. O sea, en el 2019 la han tocado, en el 2021 y en el 2022 la han tocado en directo en varios sitios. Bueno, o sea, que sí. Por eso no sé. Algunas de las cosas que dice, por ejemplo, es: estamos empacados como pollos en esta ciudad de cemento. Se refiere a Gaza, que realmente, si habéis estado allí, pues lo podéis sentir, ¿no? Tengo dolor de cabeza por el diésel, que a mí eso me ha recordado al extraño olor a combustible que había siempre en Gaza, que no era al diésel solo, sino a los aceites alimenticios que utilizan muchas veces para que funcionen los coches a través de un proceso que supongo que es contaminadísimo, porque no tienen gasolina muchas veces, ¿no? Bueno, ahora ya ni te cuento, ¿no? Y luego también, cuando dice por cada piedra caliente vuelven 10, por cada piedra de cabeza caliente vuelven 100, por cada cohete disparado los drones vuelven. Durante 13 años las carreteras han estado cerradas. Esto es del 2012, sí, sí. La canción. Estamos aislados, nos niegan suministros médicos, el combustible y el trabajo escasean. Construyen casas en nuestras granjas. Los viejos lloran, los jóvenes toman las armas. Sí, o sea, sí. O sea, la canción es un poco del contexto que se pedía el otro día, que hay un contexto también que es necesario conocer y que es el hecho de que también, pues como el propio Hogar dice, ¿no? Mi padre murió mientras daba de comer a las gallinas, ¿no? O sea, en Palestina también la gente muere muchas veces cuando está haciendo cosas normales y está viviendo su vida porque son seres humanos que viven sus vidas o lo intentan hacer mal que pueden. Luego también hay una cosa que me gusta cuando dice siembra el viento, siega el torbellino, se dice. Cuando la gente sabe que no tiene futuro, podemos culparlos y no podemos domarlos. Y cuando sus esperanzas y sueños se rompen y sienten que podrían estar muertos, a medida que vayan... Bueno, a ver, la traducción es un poco así, ¿eh? Porque está cogida de internet, pero bueno, nos perdonaremos. En fin, es como una cosa bastante... Sí. A ver, la canción luego tiene un punto también de esperanza, ¿eh? Algún día alguien debe ayudarnos, bueno. Todo el mundo merece la... Ya, pero bueno... O todo lo contrario, porque todo realmente el mundo es... merece la oportunidad de sentir que el futuro es brillante, sí. Todos queremos paz y libertad, claro. Pero la paz no vendrá, ¿sabes? Todo el mundo merece sentir que el futuro simplemente podría ser brillante... Y 80 bueno, años esperando sí. Esa paz, ¿no? Y esa justicia que... A ver, que yo entiendo que también... es más complicado. También le pega a Hogarth, ¿eh? Que tiene que meter... por su forma de... Por sí, sus hombre. Canciones, él siempre... Y no es como Fish. La época de Fish, pues era como más... Más oscurita. Más oscura. Él, aunque hable de cosas oscuras, porque en Fear también habla de cosas muy oscuras, en el disco Fear, incluso en el último que han hecho, habla de cosas muy chungas, pero siempre él mete el rollito de que se puede. O sea, lo necesita, yo creo. Es, bueno, es su sello. De... Bueno, y cualquier persona que viva en una situación como esa, supongo que necesitas tener ese punto de esperanza, porque si no, ¿qué haces? ¿No? O sea... Y luego, bueno, tú estás en contacto, ¿no? Con gente... Bueno, Asier, que él mismo os lo ha estado comentando, él ha estado trabajando en Palestina en varias ocasiones de su vida y en algunos momentos, pues por tiempo... Bueno, yo considero que prolongado para lo que es... Para se que te es hizo la largo, Iñaki, se te hizo largo mi ausencia. Se nos hizo largo no verte a tus amigos, pero sabíamos que estás haciendo el bien, hombre. Sí, bueno, en fin. Intentándolo, por lo menos. Sí. Esa es la una de las bromas amargas que a veces hago sobre esto, ¿no? O sea, qué bien. O sea, ese sentimiento de accomplishment, ¿no? De decir, wow, lo hemos hecho muy bien porque está todo mucho mejor que ya, antes. Pero bueno, a ver, hijo, no te puedes pero echar. Bueno, es lo que puedes... hay, sí, es parte de la de la lucha cotidiana y como bien dice Hogar, hay que mantener la esperanza. Y además uno de los, ¿cómo se dice? Uno de los elementos fundamentales que siempre tienen los cooperantes encima de ellos, ¿no? Es, yo creo que es como se llama el complejo ese de... No sé si es el complejo de Atlas o complejo de Sísifo, no sé cómo se llama, el que sube la piedra hasta arriba de la montaña y luego la piedra se vuelve a caer y otra... Bueno, en fin. En este caso ni se mueve la piedra, está ahí. ¿Y qué, ¿y qué noticias tienes así de la gente con la que estás en contacto bueno, de Gaza? No, bastante terribles. Básicamente no se comunican mucho porque como no tienen prácticamente electricidad, tienen que ahorrar... la batería del móvil hasta la próxima vez que puedan tener, etcétera. Entonces al final nos estamos comunicando casi con emoticonos y a través de emoticonos sé que siguen vivos. Jo. Pues yo creo que les podemos, bueno, dar un pequeño saludo desde aquí y ojalá puedan oír, pues no sé, poner el programa si puede ser. Algún día, sí. Y con este tema con Gaza, con el cual despedimos, porque ya os digo, el tema dura 17 minutos, pero bueno, a los que os gusta el rock progresivo, pues ya sabéis que 17 minutos se pasan volados. Eso voy a decir, que esta sección o esta canción que vamos a dedicar a la esperanza de un futuro mejor en Oriente Próximo, dos cosas que nos gustan mucho, que son los derechos y la justicia para todo el mundo y el rock progresivo. Es una maravilla. Y me quería quedar con un último verso de esta perfecto. Canción que me parece magnífico y que también explica bastantes, bueno, no sé, por lo menos la sensación que tiene que puede tener cualquier palestino o palestina medio, que es: no puedo saber qué giro de la historia me hizo esto, es como una pesadilla. Pues saludos a todos, esperemos que las cosas mejoren, intentaremos poner nuestro granito de arena. No os amedrentéis, sacad banderas palestinas en las manis. El sábado pasado estuvimos en la que se organizó aquí en Barcelona para pedir justicia para el pueblo palestino y estaremos en todas las que vengan. Y en Bilbao también está viendo. Y nada, saludos para los compas de Granada, saludos para los de Bilbao y para los del resto del mundo mundial que nos escucháis. Ojalá, nos escucháis, ojalá que alguien nos use de manera correcta a través de, pues de iVoox y de otras plataformas y demás. Venga, saludos, agur. Agur. My father Thank you. just might be bright. But any way you look at it, whichever point of view, for us to have to live like this, it just ain't right. It just ain't right. It just ain't right. Slouching towards